Gladys Raimondo, Defensa del Consumidor. Bueno, y como lo habíamos anunciado al principio del programa, ya está aquí en el estudio Madres de Plaza de Mayo, Gladys Raimondo. ¿Qué tal, Gladys? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días a la audiencia. Es un gusto realmente volver a la fuente, porque uno estudió acá en esta universidad y estar en esta radio hoy en día cumpliendo el rol como ese hoy en día de nuestra asociación, que es la Asociación de Defensa de Consumidores y Usuarios, y poder comunicarle a la gente y contarle cuáles son sus derechos, me parece sumamente importante, y agradecerles desde ya este espacio que me están ofreciendo. De ADECU, ¿no? De ADECU. No hay mucha gente que existe aquí en nuestra ciudad, sabe que existe aquí en nuestra ciudad una oficina de defensa del consumidor, y que además puede asesorar a las personas respecto a cuáles son sus derechos. Sí, nosotros en realidad no tenemos una sede social fija en la cual podemos trabajar como asociación. Nosotros somos una asociación civil sin fines de lucro, como hay muchas dentro de nuestra localidad, que nuestro rol es sobre todo la difusión, promoción y defensa de los derechos de los consumidores y usuarios. La idea nuestra siempre fue, desde sus comienzos, a partir del año 97 que se conforma la asociación, nuevita a partir de lo que fue la incorporación en el año 94, dentro de la Constitución Nacional de la conformación de asociaciones de defensa de consumidores y usuarios, un grupo de personas que hoy en día, algunos de ellos todavía se encuentran trabajando dentro de nuestra asociación, sigue fortaleciendo esto, lo que es la promoción y la difusión de nuestros derechos. Nuestro rol fundamental dentro de lo que es no solamente la ciudad de General Roca, sino tenemos también gente desde la línea sur o de otras localidades. Esto siempre teniendo en cuenta que la ley es una ley nacional, que es la ley 24.240, a la cual tiene el ámbito de influencia nacional. Siempre le explico yo a la gente cuando se acerca, bueno, ya es el cuarto año consecutivo que hemos estado en la Fiesta Nacional de la Manzana con un stand informativo. Le explico a la gente que es una ley nacional, los trámites a realizar siempre para los reclamos en todas las localidades son similares o parecidos, siempre uno tiene que decirle presente los reclamos por escrito, agote todas las instancias administrativas posibles para poder llegar a un buen puerto a la resolución de el problema que surge, ya sea prestaciones de servicios, garantía de producto, algún inconveniente con diferencia de precio en góndola, con diferencia en caja. Son muchísimos los temas en los cuales nosotros abarcamos para poder llevar el reclamo que tenga un buen puerto, llega a buen puerto, que tenga una solución. Todos los integrantes de nuestra asociación somos voluntarios, ninguno percibe ningún tipo de dinero, ¿sí?, por la labor que realiza. Nuestra asociación tiene una conformación especial, no podemos recibir aportes de privado ni de empresa, simplemente recibimos aportes o subsidios gubernamentales de índole provincial, que de hecho siempre lo que hacemos es tratar de trabajarlo a través de proyectos. ¿Por qué? Porque los proyectos, lo que a nosotros nos fortalece es el hecho de cada vez capacitamos a más personas para que repliquen lo que son los derechos de los consumidores y usuarios y tengan la capacidad suficiente para poder explicar cuáles son los pasos a seguir en la resolución de los diferentes conflictos que se le pueda surgir a personas X indeterminadas en diferentes situaciones y en diferentes lugares de nuestra localidad. ¿Por qué son mayormente las inquietudes por las que la gente suele acercarse a ADECU? Primero y principal, como ya sabemos, la mayor parte de las inquietudes, de los reclamos, suelen ser de lo que es telefonía celular. Sí. Esto a partir de la masiva venta de productos de telefonía celular y de todos los servicios que cada una de las empresas está brindando en las diferentes localidades. Se dice que hay 2 o 3 celulares por persona en la Argentina. Como mínimo. Como mínimo. Inclusive nosotros hicimos un pedido a la Comisión Nacional de Comunicaciones para que nos den un registro aproximado de la cantidad de usuarios de servicios de telefonía móvil que existe dentro de la provincia de Río Negro. Esperamos contar con esta información dentro de unos pocos días, como para tener la data y la información de cuántos usuarios de servicio de telefonía móvil tenemos única y exclusivamente dentro de la provincia de Río Negro, o sea, con características dentro de la provincia. Esto más que nada para nosotros tener una referencia, porque realmente los reclamos que están llegando con respecto a lo que es telefonía celular, el primero, no sé si se puede decir, pero bueno, el primero en el ranking es Claro. Claro sigue incumpliendo sistemáticamente con un montón de Tiene falencias en lo que es la documentación que te llega a tu domicilio, en cuanto a lo que es la facturación, en cuanto a lo que es la prestación de los servicios. Por ejemplo, están ofreciendo lo que es la internet móvil dentro de la localidad, dentro ya sea el río General Roca, Huergo, Regina, Cervantes, Fernández Oro, Allen. Todo este sector de la localidad no tiene señal para poder para que puedan recibir lo que es internet móvil. En algunos lugares van a decir, sí, no, pero yo ando bárbaro. Sí, pero ahí anda bárbaro. Claro. Pero la tecnología que tienen estas empresas acá en la zona no es la suficiente para el servicio que están prestando. ¿Sí? No lo prestan en las condiciones en las cuales lo están ofreciendo, y muchísima gente ya ha hecho el reclamo a nuestra institución por el tema mismo de que no pueden llegar a una conectividad como el servicio se lo está ofreciendo. Uh-huh. Por lo cual nosotros le explicamos cuáles son los pasos a seguir para realizar el reclamo, para hacerle que le hagan la devolución de los importes pagos por un servicio que no le están prestando la empresa. Sí. Después tenemos varios, a partir de la masificación de locales dentro de la ciudad de General Roca, de ventas de productos electrónicos y de altas tecnologías, hemos tenido varios reclamos con respecto al tema de garantías, de que uh-huh. algunos comercios no cumplen con la normativa vigente de la 24240 en el hecho de hacerse el cargo de enviar aquel producto que se encuentra en garantía al service que corresponde. La gente se le genera un costo que no tiene previsto. Son varias las temáticas en las cuales en este momento la asociación está trabajando y de la cual también estamos recibiendo los habituales reclamos. Uh-huh. Gladys, ahí hay un tema, digamos, que está en agenda y que tiene que ver con las facturas de Cablevisión. A sí. través de una resolución a nivel nacional que dictaminó la Cámara de Comercio Interior, Cablevisión debería retrotraer sus tarifas al año pasado, a diciembre del año pasado, ¿no? A 109 pesos, está cobrando alrededor de 150 pesos. Sí, aproximadamente. Y lo que me preguntaban la semana pasada a mí es si eso rige para la región, teniendo en cuenta que es la misma empresa, es una misma empresa a nivel nacional, claro. la que sí. está el tema es la el concesión siguiente. Del cable. Claro, así, ¿no? El tema es el siguiente, esto se encuentra en la etapa de apelación, esto es un proceso judicial, por lo cual cuando se encuentra en la etapa de apelación significa que todavía no está firme la sentencia, por lo cual no es validera para hacérsela cumplir. Uh-huh. En el caso de que esta sentencia quede firme, sí corresponde que la empresa en todas las localidades en las cuales esté prestando el servicio, debe acatar la sentencia que salió con uh-huh. respecto a la devolución de lo cobrado de más a partir de enero de este año, del año uh-huh. 2011, a la fecha. El tema es el siguiente, las próximas, o sea, hasta que esto no quede firme, con una sentencia firme, que pase la etapa de apelación, va a haber que seguir pagando las boletas con el incremento que viene. Eso se aconseja a los siempre consumidores, sí, a los usuarios. Siempre le aconsejo esto, pagar, ¿por qué? Porque a vos si no se te genera una deuda con la empresa, la deuda va a ser real. Porque vos realmente el servicio te lo están prestando, mal o bien o en las condiciones que te lo estén prestando, pero la deuda va a ser real. Para vos no generarte una deuda, preferible es pagar la boleta y esperar que la resolución se encuentre firme. Una vez que se encuentre firme va a suceder lo que sucedió cuando se liberó la televisión, los partidos de fútbol. Que había un paquete que promocionaba Cablevisión en el cual vos pagabas un monto X durante tantos meses y te lo iban bonificando. Cuando se resuelve que se libera la transmisión de los partidos, Cablevisión devuelve a sus usuarios de este servicio el dinero cobrado por una prestación de un servicio que no lo estaba realizando por haberse liberado la transmisión televisiva. Sí, de fútbol. De fútbol. Esto va a pasar con esta resolución. Hasta que no quede firme que pase la etapa de la apelación, lo que yo les tengo que decir a la gente es que pague la factura para no generarse una deuda que a futuro va a ser una deuda real. Claro. Y que el servicio, al ser una empresa privada, se lo van a cortar. Tal cual. Uh-huh. Gladys, ¿dónde puede dirigirse la gente que tenga alguna inquietud, que haya tenido algún problema con alguno de los servicios o algún producto que haya comprado? ¿Cómo puede contactarse con la Oficina de Defensa del Consumidor? Sí, nosotros tenemos un número de teléfono los días martes y jueves de 17 a 20 02941-423-463. Y a la casilla de correo, si tienen acceso a internet, es adq-roca@yahoo.com.ar. Bueno, y tenemos... damos de nuevo los teléfonos, sí. Así para aquel que no tomó nota, como este servidor podemos anotarlo. 02941-423-463. 423-463. Los días martes y jueves de 17 a 20. Que en realidad es mi oficina, mi lugar de trabajo. Pero dispongo esos dos días en ese martes horario, y jueves. Martes y jueves. Bien. Y la dirección de correo electrónico es adq-roca@yahoo.com.ar. Inclusive, bueno, abrimos una en Facebook. Ajá, una página tan popular, sí. Tan popular que por ahí también podemos recibir las inquietudes o por ahí la discusión de alguna temática que la gente tenga dudas o ver de cómo se resuelve algún tipo de inconveniente que hayan tenido. Sí. La página es adq-roca@yahoo.com.ar, Defensa del Consumidor. Así nos van a encontrar en Face. Uh-huh. Defensa del Consumidor. Del Consumidor. Gladys, ayer fue el día los derechos del consumidor. El Día Internacional de la Defensa de los Derechos de los Consumidores y Usuarios. Este día se instaura en Argentina en el año 1983, a partir de que anteriormente las primeras palabras que se dieron con respecto a lo que es defensa del consumidor lo hizo John Fitzgerald Kennedy, uh-huh, en un discurso, no me acuerdo el año, disculpen, pero fueron las primeras palabras que se dieron en cuanto a la protección del consumidor a nivel internacional. Y nuestro país en el 83 acata lo que es el Día Internacional de la Defensa de los Consumidores y Usuarios, y a partir del año 1994, que se hace la reforma de la Constitución Nacional, se instauran lo que son las asociaciones de defensa de consumidores y usuarios y los organismos que tienen la competencia en lo que es defensa del consumidor. Esto es en el artículo 42 de la Constitución Nacional. Por eso hoy explicaba que nosotros tenemos un régimen especial de funcionamiento con un estatuto especial también de funcionamiento. Uh-huh. Gladys, por último, y bueno, como también a manera de presentación tuya aquí en la antena, ¿no? ¿Por qué te interesaste por este tema? ¿Por qué te interesaste? ¿Cómo llegaste a ADQ? En realidad yo comienzo en ADQ en el año 99-2000, uh-huh, a través de un grupo de personas que ya estaban integrando la asociación. Me empiezo a capacitar porque esto más que nada es capacitación personal. La ley es una ley simple, más que nada es una ley específica que es la 24.240. Uh-huh. Y mi interés fue hacerle conocer a la gente que no tiene que quejarse a lo loco o ir a patear cosas o estropearse la salud por un inconveniente que tenga con respecto a una garantía de un producto o que alguien en el celular no te atiende, sino que yo explicarle a la gente cuál es la metodología para la resolución del conflicto. Claro. Entonces, a través de haberme capacitado, ya tengo las herramientas para poder volcarle a la gente y decirle, tenga paciencia, los problemas estos se solucionan, pero hay que seguir ciertos pasos. Uh-huh. Bueno, y a partir de hoy y todos los miércoles aquí en la radio, la posibilidad de que los oyentes también hagan sus consultas, uh-huh, al teléfono de la radio, al 433-672, que hablen con Gladys, le pregunten cuáles son sus dudas respecto a este tema, y por supuesto la invitación a comunicarse con ADQ a través del correo electrónico, que es adq-roca@yahoo.com.ar. Gracias, Gladys. Desde ya, gracias. Muchas gracias, y el miércoles estaremos acá presente en este horario. Muchísimas gracias. La antena. La voz. Conexión. Como discurso. Ahora tú decides.